cuando la energía del alma, cuando la neutralidad, que es la cualidad del alma, es captada y reflejada por la conciencia externa, a eso se llama impasibilidad. Cuando esa neutralidad, que es propia de nuestra conciencia interna, es captada por la conciencia externa y es volcada a la vida externa, eso se llama impasibilidad. Entonces, ninguno de nosotros podría expresar impasibilidad, no podría estar ninguna podría estar impasible aquí, si primero no hubiera establecido un vínculo con su alma. Porque ¿cómo vamos a estar impasibles si aquella energía de neutralidad nos es absolutamente desconocida? Entonces, este mantra, este coral, o como le quieran llamar, que después vamos a ir a una pregunta donde nos piden explicaciones sobre la diferencia, nos está hablando de esto: asistir impasibles a la construcción y destrucción de formas, asistir neutrales, asistir en sintonía con la energía del alma. La impasibilidad es esa condición. Cuando la conciencia externa sintoniza, cuando se identifica, cuando ella capta la neutralidad propia de la conciencia interna, la neutralidad propia del alma, eso lo refleja como impasibilidad. Impasible es aquel que expresa la cualidad de su alma, que es neutra, atendiendo la vida. Eso es impasibilidad. No es estar ahí indiferente, tirado así, ¿no? No es. ¿Y cómo nosotros podemos colaborar para ir cultivando esta impasibilidad, para que sea una expresión de nuestra conciencia? Vamos a ir al opuesto del ser impasible. ¿Quién es el ser que no es impasible? El ser que vive con expectativas. Quiere decir que está continuamente atendiendo la vida con expectativas. Él tiene profundas expectativas de todo tipo, incluso espirituales, incluso espirituales, incluso morales, sociales, religiosas, laborales, deportivas. Expectativa, al fin. Expectativa es la energía contraria a la neutralidad que expresa el alma. Entonces, aquel que cultiva expectativas, aquel que está expectante, aquel que está ahí esperando, aquel que está ahí esperando que se cumpla aquellos deseos, aquellas cosas, esa persona no puede ser impasible. Porque, como dijimos, la impasibilidad es la expresión, el reflejo de la energía neutral del alma acá, del lado material de nuestra vida. Entonces, cuanto más trabajemos esas expectativas, cuando más atentos estemos para renunciar a la búsqueda de experiencias externas, más posibilidad de trabajar impasibles ante lo que la vida nos pone, tenemos. Todos estamos acá para trabajar impasibles, para atender impasibles, para ayudar a la construcción y a la destrucción de formas, como impasibles. Y uno dice, pero yo puedo ayudar igual. No puede, porque cuando una forma se esté destruyendo delante suyo, usted no va a poder estar neutral. Usted va a decir, ¡y qué barbaridad! ¿Cómo es que la vida está rompiendo esto delante mío? ¿Cómo es que la vida está tirando abajo esto sin mi permiso, sin que yo piense que está bien o mal? Para el alma, lo que ocurre acá del lado material de la vida no está ni bien ni mal. El alma atiende lo que la conciencia planetaria le está diciendo que atienda. Y entonces, la actitud de impasibilidad es adhesión a lo que el ser planetario está pidiendo que pase acá. Está proponiendo que sea asistido acá. ¿Por quién? Por nosotros. Porque ese es el sentido de un mantra, el sentido de un coral, que nuestra conciencia pueda servir como alimento para herramientas de ese tipo. Como alimento, dijimos, porque nosotros alimentamos con nuestra propia esencia el transcurso de la energía a través de un mantra o de un coral. ¿Y cómo alimentamos con nuestra propia esencia eso? Cuando el filtro de la conciencia externa está orientado ya a asistir eso sin preferencias, sin expectativas, sin búsqueda de experiencias en el campo externo, atendiendo y aceptando lo que la vida está poniendo ahí para ser hecho, sea que construya o que destruya la vida en el plano concreto una forma, ya sea porque ésta tiene que vitalizarse y prestar un servicio, tiene que prestar en este campo material un servicio, una asistencia, o porque tiene que ser retirada de este campo material porque ya no brinda asistencia, o incluso se tornó una interferencia.